Oración, la semilla fértil. Fuente inagotable de toda estrategia y paz, aquí estoy, con el corazón abierto y la mente llena de proyectos. Coloco ante ti no solo las grandes metas, sino el proceso arduo, las horas invertidas y la honestidad de mi esfuerzo. Que cada idea que estoy gestando sea una semilla fértil y que tú riegues el terreno para que dé fruto con excelencia. Despeja los caminos, Señor, para que el flujo de la abundancia me encuentre, no por suerte, sino por mérito y alineación divina. Que mi prosperidad sea un eco de tu generosidad en el mundo, beneficiando a todos a mi paso. Sello esta intención en la certeza de tu acompañamiento perfecto y tu guía constante. Amén.